grande bondad es la tuya, mi Dios. Jamás la podré comprender, que brindas tu amor a este mundo, Señor, sin quien lo pueda merecer. No merezco tu amor, soy indigno de él. Hoy las gracias te doy por tu grande bondad, que aunque solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo de paz. Amigo que oyes la voz de Jesús, por gracia Él te quiere salvar. Recíbele ansioso en su gran plenitud y dile conmigo a Jehová: no merezco tu amor, soy indigno de él. Hoy las gracias te doy por tu grande bondad, que aunque solo merezco el castigo de ti, me llevas al cielo de paz.